Y ahora estamos comunicados con Juan Cacielo, porque el 18 de junio hubo elecciones en Anzafe. Y en Anzafe, Rosario, bueno, se produjo algo que quiero que Juan, como en ese momento era delegado seccional Anzafe Rosario, quiero que nos cuente y a los oyentes nos cuente qué pasó con esas elecciones y cuál es la situación de hoy. Juan, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Sí, 18 elecciones en Anzafe, en toda la provincia. Se renovaban las 19 delegaciones seccionales y se renovaba la Comisión Directiva Provincial. Y bueno, lo que nosotros denunciábamos, ya veníamos anticipando con algunas denuncias, que la elección, que fue muy seguida, terminó con una diferencia de apenas 38 votos sobre un padrón de 14.000 empadronados y 6.000 votantes. Lo que nosotros denunciamos que hubo fraude que se vino preparando de tiempo, no es un fraude que se concretó ahí porque si no entran para una mesa, no. En primer lugar, en lo que nosotros denunciamos, que bajaron una cantidad muy importante de lugares de votación. Rosario históricamente tenía 213, 216 lugares de votación, de pronto esta vez aparecieron 163, o sea, 50 menos, y 50 lugares de votación menos elegidos estratégicamente, ¿no? Las mesas donde, las escuelas, pues en la SAFE se votan las escuelas donde la conducción provincial, la Celeste, el Frente de Trabajo de Educación, por identificarlo de alguna manera, era nuestra oposición en Rosario perdida, bueno, en esas mesas no se votaba, ¿no? Entonces los docentes de esa escuela se tenían que trasladar a otra escuela, a 5 cuadras, a 10, a 15, claramente ahí fueron preparando el terreno. Y después lo que es más grave es que empezamos a denunciar que había una cantidad muy importante de gente, muy importante, que estaba en el padrón, que no eran docentes, o que alguna vez habían sido docentes, que ya habían dejado de serlo, bueno, aparte que había fallecidos, había gente que vivía en el exterior, una cantidad de situaciones irregulares, y para concretar el voto de gente que no tenía que estar en el padrón, la Junta Electoral, en el instructivo que manda a las escuelas, dice que alcanza con que la persona se identifique con el DNI, cuando el estatuto habla justamente de DNI y residuo solo donde consta el descuento. Claramente todas estas personas que no son de Anzafe, que no trabajan como docente, que no aportan al sindicato, no podían votar, pero bueno, estaban en el padrón porque lo habían puesto y se podían acreditar con su DNI. Así que bueno, toda una situación muy irregular. Y después nosotros denunciamos en particular, impugnamos 4 mesas, ¿no? Una urna que directamente se la robaron de un pueblo cercano, Rosario, con el abogado habíamos ganado 7-2, y una candidata de la Celeste tenía que llevar la urna hasta el escrutinio que se hace en la delegación. Bueno, esa urna nunca llegó, se la robaron. En otra urna, en otro pueblo, cuando llegó el fiscal nuestro y charla con las propias docentes de la escuela, identifican que había 8 docentes que les habían falsificado la firma, que estaban ahí como votantes y nunca se habían acercado a la escuela. Y bueno, hay otra urna más donde pese a que hasta fuimos con abogados y escribanos a decir, che, si no se identifica como dice el estatuto, o sea, si no muestra recibo de sueldo con descuento aparte del DNI, no debe votar, y aún así la autoridad de mesa dijo, votan porque yo lo digo. Bueno, esas 4 urnas las impugnamos, más allá de las irregularidades en general y que denunciamos. Y bueno, 4 urnas que reúnen un universo de 300 votantes, ¿no? Y la diferencia fue de 38 votos. Y en eso el estatuto de la SAFE es muy claro, dice que si las urnas impugnadas en su universo de votantes superan la diferencia, hay que llamar a elecciones complementarias. Bueno, fue el pedido, la Comisión Electoral, la Junta Electoral Provincial, toda hegemonizada por el Frente de Trabajadores de Educación, la gente de Alonso, de Soñan eso, dijo que no, estaba todo bien. Así que bueno, ahora lo que hicimos fue, lo que dice el propio estatuto de Anzafe, recurrir a la Secretaría de Trabajo. ¿Y ya hicieron la presentación? Ya hicimos la presentación en Trabajo, vamos a ver qué pasa, y si no, iremos a la Justicia Laboral, ¿no? Que es lo que corresponde, que se investigue qué pasó. Sobran los elementos de fraude, son muy claros, y hay antecedentes en Anzafe donde se hicieron elecciones complementarias. En algún caso, porque lo dispuso la propia Junta Electoral Provincial, eso fue en el 2004, en la elección del Departamento de San Lorenzo, y en el año 98, ahí el mismo sector que nosotros denunciamos que nos está haciendo fraude y que maneja la Junta Electoral. En aquella ocasión fueron ellos al Ministerio de Trabajo, después de que la Junta Electoral no les tomó el reclamo, y el Ministerio de Trabajo fue en aquel momento el que ordenó las elecciones complementarias con las que ganó José María Tessa en el 98 la conducción provincial. Así que bueno, estamos en ese punto. Nosotros igual quisimos ser responsables. El sindicato en Rosario es un sindicato con mucho movimiento, con cerca de 30 empleados, con un centro médico, con una cantidad de situaciones que nos obligaban de alguna manera a entregar el sindicato a pesar de la denuncia de fraude. Bueno, y dejamos sentado eso, que la entrega del sindicato tenía que ver con esa preocupación, sobre todo por los empleados, pero que no renunciamos a ningún derecho y que seguíamos denunciando que hubo fraude y que hay que hacer elecciones complementarias por lo menos en esas 4 meses. Sería lo más lógico, porque encima digamos daña la vida institucional de un gremio que tiene casi más de 100 años de lucha y que siempre fue claro, digamos, transparente. Sí, para nosotros eso es muy muy importante. Nosotros decimos lo que se está dando acá no es un golpe a un sector al que nos están robando la conducción del gremio. Es más grave que eso, es un golpe a toda la ANSAFE, ¿no? Nosotros sabemos que la ANSAFE, como bien decías, hace de la transparencia, de la democracia, bueno, uno de sus pilares fundamentales. Hay mucha historia en eso. Bueno, nos quieren convertir en un sindicato burocrático más, un sindicato donde vale todo, donde la conducción se manejan los procesos electorales como se les da la gana. Bueno, eso no puede ser así que en ese aspecto es muy importante que la situación se revierta, insisto, más allá de sentirnos afectados como frente 4 de abril, más allá de eso, por lo que significa el golpe al sindicato de conjunto, ¿no? De la seccional Rosario y del conjunto de la provincia también. Claro, porque como docentes, digamos en este caso a través de ANSAFE, quedamos debilitados, o incluso si ya somos atacados por Puyaro y compañía, por los gobiernos, más débiles quedamos. No sé cómo lo ves, Juanbo. Sí, absolutamente, ¿no? Yo creo que los más favorecidos con esta situación son los gobiernos que nos están atacando, ¿no? Este golpe a la democracia de gremio, golpe al colectivo de conjunto, y nos debilita, ¿no? Entonces, los que hacen fraude le están haciendo también un favor para apoyar y al gobierno nacional. Y también estuvo lo de la corona, ¿no? La corona mortuoria ahí que apareció en el frente de la sede, ¿no? De ANSAFE. Sí, una situación muy desagradable. Al otro día de las elecciones, el jueves 19, estábamos ahí trabajando, analizando la situación, preocupados, posiblemente. Y apareció, vino una empleada y dice, che, dejaron una corona mortuaria en la puerta. Sí, muy feo, una corona mortuaria, nombraba a dos compañeros, a Gustavo Teres y a Gabriela Meglio, diciendo, Teres, Meglio, que en paz descanse, alguna cosa así. Bueno, un método propio de la mafia, propio de sectores muy muy violentos, y bueno, claramente digo, viene de algún sector de los que se pusieron con fraude. No, nosotros no decimos que fue Soñales o Alonso, no es que lo decimos en hecho en particular, creemos que no tienen que ver con ese hecho. Si hay algún sector de ese frente, y la verdad que lo más lamentable es que este sector salió a decir que había sido un autoatentado, que una interna nuestra, bueno, una situación muy desagradable, y la verdad que lo que uno espera es la solidaridad y el apoyo, y lamentablemente no. En lugar de hacerse cargo de una situación y de repudiar el hecho, se nos culpó también a nosotros de ese hecho. Realmente una situación muy, muy triste que completa un poco este panorama tan tan difícil. Juan Pablo, lo escuché a Junco por ahí, incluso no sé si está delirando o no sé qué le pasa, decían que había como una alianza entre Puyaro, Trosco, 4 de abril contra trabajadores de educación, digamos, no sé si, digo, porque me parece muy muy loco eso. lo que salga a decir ese tipo de cosas, ¿no? Claro, hay que para tapar la realidad, para responder a las acusaciones del fraude debidamente probadas, bueno, se sale a decir cualquier cosa. No, se sale a decir cualquier cosa. Entonces, cuando viene y dice, no, che, seamos unitarios y el enemigo del gobierno, y después salen por los medios a decir que tenemos una alianza con el gobierno. Realmente una denuncia repugnante de gente que no tiene ningún principio y que tiene cualquier impunidad para decir cualquier cosa. Bueno, yo creo que la mayoría de la docencia tiene claro cómo son las cosas. La verdad es que plantearnos a nosotros como aliado de Puyaro no resiste el menor análisis. Claro, me recuerdo que incluso cuando vos quisiste hablar y otros compañeros de arte con Goiti, Goiti lo quiso, los prepoteó él o lo respondió mal a vos. Sí. Entonces, viste, ¿dónde sí, está? Y tenemos desde que asumió Puyaro el 10 de diciembre del 2023, no paramos de denunciar sus políticas, de fortalecer la lucha y de enfrentarlo, digamos. Y cualquiera con un poquitito de información sabe eso, no hace falta que sea docente. Entonces, la estupidez que dice de Junco, bueno, queda en eso. Juan, a mí de Venado Tuerto, ¿no? Como acá, bueno, está la línea opositora, digamos, a trabajadores. Digo, ustedes tienen el laburo ahí de, bueno, las asambleas. No sé si irá a llamar alguna vez Jaime a una asamblea, pero bueno, ahí está la base a discutir y a debatir, ¿no? Y los programas, ¿cómo se llaman? Los pliegos que salgan de lucha, digamos, porque si no, siempre donde está trabajadores, como una heladera, se enfría. Sí, acá hay una historia, ¿viste? Más allá de, bueno, vamos a ver por un lado qué pasa con esta presentación en la justicia, cómo sigue ese tema, que, bueno, durará su curso, no sabemos qué pasará ni cuánto durará tener esa respuesta que nosotros estamos reclamando, pero en cualquier caso, digo, nosotros, durante mucho tiempo, yo personalmente y muchos compañeros con cierta antigüedad hemos militado muchísimo en la oposición, en el gremio, sabemos cómo hacerlo, cómo dar los debates en las asambleas, cómo dar las disputas en la base, en las escuelas, que es el lugar principal. Bueno, es eso. Habrá que, por lo menos en esta transición, es eso, ir a las escuelas, participar de todos los espacios de debate, defender nuestras posiciones y denunciar a los que decimos que son unos usurpadores del sindicato. Juan, bueno, gracias y me alegró ver esa foto de la bicicleta, ¿no? Afuera del gremio. Sí, sí, sí. No vamos a parar de hacer lo que tenemos que hacer, de estar donde tenemos que estar, de meterle mucha garra y mucha voluntad y mucho compromiso. Así lo hicimos siempre y, bueno, a veces nos toca en un lugar, a veces nos toca en otro. No se nos va la vida por esas cosas. Lo decían en el sentido de un dirigente que se va de un gremio en bici, ¿no? En bici. Absolutamente. No, y fue parte de la discusión cuando yo discutía con Alonso que íbamos a hacer entrega de gremio a pesar de la denuncia de fraude, y le digo, mira, y que quede claro que no nos llevamos ni una cinta scotch, ni media resma, ¿no? Las cosas que son del sindicato, son del sindicato. Nosotros como entramos, salimos y nada de lo que tenga que ver con, bueno, con los recursos y qué sé yo, nos afecta, no nos preocupa. Nosotros somos muy delicados, muy precisos, muy cuidadosos de lo que es el patrimonio de gremio, no tocamos eso, y entendemos que, bueno, que el sindicato es un lugar de lucha, de ninguna manera un lugar para estar sacando ventaja, algún privilegio, alguna ganancia, de ninguna manera es así. Te leo un mensaje que nos llegó y cerramos la entrevista. Juan dice, buen día Andrés, escuchando al colega Juan, realmente una vergüenza el fraude en las elecciones de Anzafer Rosario. Con estos hechos seguimos dando de comer a Puyaro, a toda la derecha y los sectores populares que hablan mal del sindicalismo. Saludos a Juan y los compañeros de Rosario y que la justicia esté a la altura de los acontecimientos. Eso lo dice Mario, un docente de acá que está escuchando el programa. Bueno, agradecerle mucho a Mario el saludo y el comentario. Sí, nos han llegado de Rosario, me han llegado personalmente, pero de un montón de lugares de la provincia, así, palabras de apoyo, de reconocimiento, y efectivamente es como, como él dice, ¿no? Todo esto ensucia, le da de comer a la derecha, a los que dice que los sindicatos son toda una mafia, lamentablemente. Es así, pone a Lanzafe en una bolsa donde, donde no nos gusta estar. Pero bueno, son las discusiones que tenemos y bueno, y las batallas que tenemos que dar. Efectivamente hay que frenar esto y bueno, que tengamos una delegación como, como General López o la de Caseros, que siguen siendo de la oposición, para nosotros sin duda es un puntal fundamental y apostamos a seguir trabajando juntos, por supuesto. Juan Pablo Casiano, bueno, gracias por tu tiempo, vamos a seguir charlando cada tanto en contrapunto. Me gustó tu artículo sobre lo electoral, pero bueno, lo dejamos para otras sucesivas entrevistas. Te mando un abrazo. Para otra charla. Dale, abrazo grande. Abrazo, chao, chao.